El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del Día de la Fecha. Estoy en compañía de Andrea Herrera, que hace el programa conmigo de todos los sábados. Hola, buenas tardes. Y también estamos con Tatiana Vladimirskaya, una visita que tenemos desde Moscú, de Rusia. Viene ella, habla español. No sé, está invitada al programa y seguramente va a participar con nosotros también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, un placer que gracias. Nos escucha siempre y que nos llama por teléfono y ahora está acá. Sí. Impresionante. Es increíble, sí. Estamos en presencia de alguien que escucha el programa por internet. Cada sábado. O sea que tenemos la prueba de eso además, porque suele llamar por teléfono. Así que hacemos un gran saludo a los oyentes del exterior. Seguramente tenemos hoy algunos de los amigos de Tatiana que estarán escuchando el programa. Le mandamos un gran saludo a todos. Saludos a todos nuestros queridos amigos en Moscú. Así es. Y también a los oyentes de nuestra zona, que seguramente también tenemos oyentes. Damos un gran saludo a Patricia, a Emanuel, no sé si está Diego o estará o no está, a Cristian, a Paloma, que nos olvidamos las veces pasadas de Paloma. Sí, Paloma se enoja después cuando usted no la saluda. Y a Martina, que está con Paloma también, están ahí también escuchando la radio en casa. Bueno, un gran saludo a todos. Hoy tenemos un programa especial seguramente, por la visita de Tatiana acá. Vamos a tratar de que nos cuente cosas que hace ella, pero no sé si empezamos con nuestro método habitual del programa, que es en la primera parte hablamos de los temas de la coyuntura nacional, de los temas que digamos pensamos que hay que conocer y recordar, y en esta semana pasó de todo en realidad. Exacto. Yo me acordaba de mi padre, de mi viejo, que utilizaba en sus métodos de cuando le enseñaba al joven adolescente que yo era, cuando quería explicar algo o hablar de algo que ocurre o que ocurrió, un enfrentamiento de alguien que ganó y de otro que perdió, él utilizaba un poema corto, una especie de epigrama que del siglo, de los siglos XV o XVI seguramente, que es de los españoles, que dice: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, Dios ayuda a los buenos si son más que los malos. En este sentido, para que se entienda, para que nuestros oyentes entiendan, vamos a traducirlos al momento actual que estamos viviendo. Para la situación política actual de Buenos Aires, sería como que habría que decir, y vinieron los macristas y nos molieron a palos, Dios ayuda a los buenos si son más que los malos. O sea que el grupo del oficialismo y de la presidenta y del candidato Filmus no son más que los malos. Los malos nos ganaron ahora totalmente y eso produjo una especie de hecatombe. Primero, una gran sorpresa en mucha gente que no pensaba que el macrismo, que Macri iba a llegar al 47 y algo más de porcentaje de los votos, con lo cual, si bien no ganó en primera vuelta, le lleva 20 puntos de ventaja al segundo y es el candidato del oficialismo. Pasaron muchas cosas con esta noticia, entre ellas un tema que sorprendió a muchos y que se discutió durante muchos días desde el lunes pasado, fueron las opiniones de un gran músico argentino que es Fito Páez. Fito Páez escribió en la contratapa de Página 12 un artículo dando su opinión sobre el resultado de las elecciones y dijo, en síntesis, dijo: me da asco Buenos Aires, me da asco el pueblo de Buenos Aires. La mitad de Buenos Aires, justamente la mitad que le votó a Macri. La mitad de la gente que le votó a Macri. Bueno, esto que mucha gente lo considera un insulto, especialmente en los canales de televisión, digamos, del grupo monopólico, de Clarín, TN, del Canal 13, lo pasaban en todo momento y en todos los otros canales pidiéndole a Fito Páez que se disculpe, que pida disculpas. Y que se retracte. O que se retracte. Y exigiéndole a Filmus que se separe de lo que dijo Fito Páez, que además no es un político, sino, como todos sabemos, es un artista. Y claro, en definitiva, como que puede opinar lo que quiera, ¿no? Porque no se dedica totalmente a la política. Totalmente, sí. Y bueno, estuvo con la bronca del momento y dijo esas palabras. Se entiende totalmente. Hay mucha gente que dijo lo mismo y que no lo publicó simplemente. Así que es así. Después vi en Página 12, hay un artículo del día de ayer, del viernes, de un humorista, ¿por qué la gente votó a Macri? Que por ahí después lo podemos ver, para que Andrea se los lea y le dé a conocer. Es muy simpático lo que opina un humorista sobre las elecciones. Así que eso, más otras noticias. Las noticias, como observador o como periodista, en realidad me preocuparon casi todas, las más importantes, digamos. La segunda, en lo internacional, es la enfermedad de Chávez, que otra vez, digamos, si bien Chávez regresó a Venezuela, ahora se publicó entre ayer y hoy que tiene que regresar a Cuba para continuar con un tratamiento de quimioterapia, con lo cual es como que se estaría confirmando que el cáncer es bastante serio y que necesita un tratamiento también serio para sobrellevar la situación. También leí que el gobierno de Brasil ofreció oficialmente, se puso a disposición de Chávez para que pueda utilizar el mismo equipo médico brasileño que, según ellos, lo curó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que también sufrió un cáncer. Cuando lo vimos, yo lo vi a Lugo en la televisión, digamos, en los primeros meses de su enfermedad, con sin pelo, totalmente con pérdida total de pelo, que es lo que se nota cuando se hacen los tratamientos de quimioterapia. Pero después recuperó, felizmente, el tema del pelo. Los que hacen el tratamiento de quimioterapia, pasado un cierto tiempo, recuperan el pelo nuevamente. es que se quedan pelados, digamos, pero es el peor problema que sienten, especialmente las mujeres sienten el problema del pelo, más que los varones, creo. Sí, todas las enfermedades que tienen que ver, todos los tipos de cáncer, ¿no? En realidad deprimen mucho a las personas porque la primera sensación es que pareciera que no hay remedio y que la muerte está ahí nomás. Y bueno, para algunos tipos de cáncer hay tratamientos, pero muchos de estos tratamientos son muy agresivos. Entonces, a todos lo que seguramente siente una persona, el tema de su inestabilidad sentimental a partir de ese momento, se va complejizando con el tema del pelo, de las uñas también se les requebrajan y se les caen las uñas. Y bueno, la cuestión estética para el ser humano es fundamental, nos guste así o no nos guste, es así. Y bueno, realmente los tratamientos de quimioterapia son muy agresivos para el cuerpo porque son en varias etapas, por un lapso determinado de tiempo, y necesitan de una posterior recuperación porque en realidad, bueno, nada, todo el cuerpo queda debilitado a causa de los medicamentos que entran de repente a invadir todo el cuerpo para tratar de matar esas células cancerígenas. Y hoy viajaba Chávez a Cuba y pudimos ver en Telesur, que es una emisora, digamos, que de Venezuela, que transmite para toda América Latina, pudimos ver la transmisión en directo de la Cámara de Representantes, de los diputados, digamos, de la Asamblea Nacional de Venezuela, que discutió el permiso que pidió Chávez para viajar a Cuba. Un diputado de la oposición planteó cosas bastante fuertes, en el sentido de que decía que, por ejemplo, que el tiempo máximo de permiso que se le puede dar es de 90 días, y si no, habría que repetir lo de los 90 días, y que además tendría que quedar ya, a partir de hoy, el vicepresidente en funciones en la presidencia de Venezuela, y que no se podía dirigir el país desde el exterior, digamos, ¿cierto? Esas consideraciones. Después el programa se cortó, es decir, el programa no transmitió las respuestas de los diputados oficialistas, sí transmitió lo que estaban, digamos, hablando la oposición en Venezuela. Bueno, acá Andrea está viendo cuánta gente está escuchando por internet, aparentemente hay como 20, no sé si está Moscú también, Argentina dice 13. Sí, en Moscú sí, confirmado, hay uno en Rusia. Uno decía en Rusia, sí. Bueno, un gran amigo entonces, un gran saludo, Tania, alguien sí, te está escuchando. Muchísimos saludos a mis amigos de Granada y también a las chicas que visitaron Buenos Aires en enero. Nos escuchan seguramente. Bueno, hoy como está Tania presente, vamos a hacer un programa dedicado a las cosas de ella, del conjunto Granada, de Rusia, de las noticias que nos cuente ella. Ella habla español perfectamente, es una profesora del idioma español, trabaja de eso, vive de eso y de muchas otras cosas más que hace, porque trabaja mucho. Tiene además, desde hace muchos años, hace 38 años exactamente, ella fundó, creó un conjunto musical que se llama Granada. Después vamos a preguntarle por qué se llama Granada. Ese conjunto existe desde hace 38 años y ella lo dirige desde esa época. O sea que tiene una gran experiencia también de actuación, de viajes especiales y de música. Y nos trajo un disco con canciones cantadas por ella que vamos a ver si lo podemos convertir o no para pasarlo a MP3 para que se pueda escuchar en la radio, digamos. Así que Tania, no sé, por ejemplo, ¿nos podría explicar o qué significa o por qué se llamaron, por qué eligieron el nombre Granada para el grupo? Granada, claro que el grupo se llama Granada y no Granada, como muchos dicen que se debería llamar, digamos. Entonces Tania nos va a explicar por qué se llama Granada. Bueno, voy a tratar de explicarles cómo yo puedo hacerlo con mi español. Muchas gracias por esas palabras que yo hablo muy bien. No estoy segura, pero voy a tratar de explicar en mi español de qué se trata cuando decimos Granada. Pero antes de todo, yo quisiera decir muchísimas gracias por esa invitación a su programa, Vladimir, muchas gracias, y a su programa Observatorio. Y quiero decir que cada sábado yo en Moscú escucho. Para nosotros es bastante tarde. Muy tarde. Sí, muy tarde empezamos a escucharles a ustedes, porque yo no soy sola quien escucha en Moscú, hay muchos que escuchan a ustedes. Son las 12 de la noche. Ya. 12 de la noche y hasta las 2 de la madrugada escuchamos, y su programa suena muy bien, se oye perfectamente bien en Moscú, y la distancia es enorme. Casi 15.000 kilómetros. Casi 15.000 kilómetros, sí. Pero ahora yo estoy acá y puedo hablar sobre mi grupo, que yo amo muchísimo. Y yo puedo decir que nosotros elegimos este nombre porque en Rusia, en la Unión Soviética en este momento, porque nosotros formamos en el año 1973, elegimos el nombre en la Unión Soviética y elegimos una poesía soviética que tiene el nombre de Granada, muy conocida en nuestro país de tal periodo. Granada es una poesía de Mikhail Svetlov, un poeta soviético ruso muy famoso, y se trata de un joven que soñaba con ayudar a la gente del mundo para construir un país mejor en cada estado de planeta. Más o menos así se puede explicar. Y la palabra Granada, él no sabía qué significado tenía esa palabra. Simplemente siempre repitiendo esa palabra Granada, mía, como una palabra exótica para él. Ajá. Y él cayó en un combate durante la guerra civil en nuestro país, en Rusia soviética, y cayó cantando esta canción Granada. Y por eso nosotros elegimos esta palabra, porque para los soviéticos de aquel periodo esta poesía tenía el sentido de amistad, de solidaridad de los pueblos, de sentimiento muy simple y tan alto, que es solidaridad y fraternidad de los pueblos. Muy bien, la verdad es que la próxima vez capaz que traemos el poema que está por ahí también. Sí, está traducido al español. Al español. Prácticamente sí. A todos los idiomas del mundo, porque es una poesía romántica muy linda y muy pura, si se puede decir. Ajá. Bueno, también yo podría agregar para seguir hablando de la historia de Granada, que ellos son muy famosos eran más famosos en la Unión Soviética. Casi se podría decir que representaban a la juventud que se dedicaba al arte y al arte político en la Unión Soviética. Entonces viajaron mucho a la mayoría de los festivales mundiales de la juventud. Y Granada tuvo, se podría decir, dos etapas. Una primera etapa en donde estaba Tatiana con otra gente como integrante, que ya comenzó a viajar por el mundo llevando su música, que hacían música en español también. Entre otros. En español. Entonces viajaron a distintos festivales, y en uno de los viajes que se hizo a Cuba, al Festival Mundial de la Juventud en Cuba, ahí conocieron a un gran músico ruso, a un talentoso músico que se llama Sergei Vladimirsky. Este muchacho, Sergei Vladimirsky, que actuaba solo, es un gran músico con un gran talento. Después de conocerse con el grupo Granada y con Tatiana en La Habana, le propusieron que integre el grupo Granada, y él comenzó a integrar, formó parte del grupo. En ese momento se podría decir que nació una especie de segunda Grenada, porque se le agregó todo el talento musical y la dedicación absoluta de Sergei Vladimirsky a la música, a la enseñanza de la música, en el grupo Grenada. Con eso viajaron por todo el mundo, hicieron discos, publicaron libros. Sergei Vladimirsky tenía un programa de televisión muy famoso en Moscú, hacía sus viajes, digamos, culturales o musicales por la Unión Soviética o por Rusia, igual que los programas que se hacen acá en la Argentina, que hace el Chango Spasiuk, o el que hace el que era de los Pericos, ¿cómo se llama? Sí, Baiano. Baiano, el programa Baiano, MP3. El programa MP3 que hace Baiano, que también viaja por toda América Latina, e inicialmente por Argentina, visitando y entrevistando a músicos. Yo creo que Sergei hacía un programa parecido a eso en Rusia. Muy parecido, sí, claro. Entonces, el grupo, lo que quiero decir es que el grupo Grenada tuvo dos etapas, o tres etapas, se podría decir ahora, porque Sergei Vladimirsky desgraciadamente falleció en el año 2006, sí. Y el grupo continúa creando, continúa trabajando, continúa viajando a distintos lugares del exterior. Estuvieron en China, estuvieron en Italia, en España, en Cuba otra vez, en Cuba de nuevo, ya sin Sergei, con la herencia, digamos, de Sergei, que fue el maestro, el profesor de todos los nuevos integrantes de Grenada. Esa es otra característica que tiene, que enseñan a jóvenes, y estos jóvenes, los más talentosos, pasan a integrar el grupo. Es así. Muchas gracias por todo este cuento, porque de verdad que la historia de Grenada es muy larga e interesante, porque no, en este camino nosotros nos conocemos con muchos músicos muy, muy famosos del mundo, entre ellos Mercedes Sosa, con quien nos encontramos en el festival en Berlín, con León Gieco. Ella estuvo en este momento en este festival, hablamos mucho con ella, y con otros músicos de América Latina, con grandes músicos como participantes del grupo Quilapayún. Con ellos varias veces estuvimos y cantamos juntos, con Inti Illimani, con los mejores de los mejores. Sí. Sí, esto es nuestro, no sé, regalo de cielo, si se puede decir. Y hasta algunos de ellos visitaron nuestra casa en Moscú. Por ejemplo, Pablo Milanés. Y conocemos también a Silvio Rodríguez. A todos conocemos, porque todos nosotros participamos en los mismos festivales musicales. Y siempre Grenada llamó la atención de ellos, porque un grupo ruso que trataba de promover la música latinoamericana, la historia de la lucha de América Latina, porque a través de las canciones nosotros siempre hacemos eso. No voy a decir en pasado, porque lo hacemos ahora mismo también. Conocemos muy bien a Hugo Chávez, varias veces nos encontramos. Hasta cantan con Chávez. Cantamos, sí, canta siempre. Con Chávez, cuando sí. Él está en Moscú, siempre él quiere cantar con nosotros, ya sabemos su repertorio. Yo tengo las fotos. Sí. Y sí, él nos invitó a Venezuela, y por su invitación nosotros visitamos este país, cantamos en el teatro más grande de Venezuela, que es Teatro Teresa Carreño, y prácticamente todos los que ahora están en vanguardia de la República Bolivariana de Venezuela siempre participaron en todos nuestros conciertos allá. Es decir, y también en otros países de América Latina. Yo hablo ahora sobre América Latina porque para nosotros es un gran amor. El repertorio de Grenada es mucho más amplio, porque cantamos en prácticamente en 30 idiomas del mundo, y tocamos los instrumentos de esos países. Y tanto, por ejemplo, para Venezuela fue un placer y una sorpresa que los muchachos de nuestro grupo tocan perfectamente bien cuatro, el instrumento típico venezuelo, tanto el cuatro, sí. El cuatro también

Pueden mandar mensajes de texto al 15 61 54 03 59 o chatear conmigo en el Facebook. Él tiene que buscar el observatorio y Cristian manda un gran saludo para Tania, que los están escuchando, y pregunta si trajo la guitarra para cantar. Y bueno, prometemos que el sábado que viene traigo mi guitarra y puede cantar Tania. Perfecto. ¿Te parece? También en el Facebook ayer, no sé por qué razón vi que estaba conectada Olga Averina. ¿Sí? Que era el cumpleaños. Entonces, ah, yo, sí, usted la saludó, mandé. Sí, yo vi, sí, y ella le agradeció. Ya está la respuesta. Sí, sí. A ver, ¿se puede ver? Sí, o sea, sí, que ya lo leyó. Ah, entonces podemos felicitarle a Olga, nuestra querida amiga del Grupo Granada. Sí. Muchos argentinos le conocen muy bien porque ella organiza visitas de los argentinos a Rusia. Nos visitaron 6 veces los cordobenses. Y yo ahora también quisiera decir muchas gracias de todos los argentinos que visitaron nuestro país. Olichka, para ti muchísimos saludos y muchas felicitaciones de nosotros. A mí me sorprendió, la verdad que estaba con el Facebook del observatorio y ahí ella está con una hermosa foto que está comiendo frutillas, ¿sí?, en la foto de su Facebook, y le mandamos unas felicitaciones ayer, el día de su cumpleaños. No, no, hoy día, para nosotros es hoy. Ah. Tenemos, estamos en... hace 8 horas. Gracias. Besos de Olga. Sí. La habíamos felicitado en el momento. Sí. O sea, que se tiene que ver asombrado. Están juntos por algún lado. La tierra es pequeña. Sí, sí, sí, sí. Puede ser que esta fotografía ha hecho por su esposo, Yuri, que está... ¿Que es siempre fotógrafo? No es, él ama a su esposa. Ah, mira. por eso hace fotografías tan buenas, y ellos se conocieron gracias a su amor a América Latina, porque también Yuri sí, tiene gran interés a América Latina. Ellos visitaron en sus primeros viajes, visitaron Cuba juntos, los dos en el coche, viajando por toda la isla. Muy bien, habla español también. Yuri, todavía no sé, puede ser, no sé. Yo hablo con él en ruso, pero Olga habla muy bien español. Habla muy bien español, sí. Muy bien. Trabaja en el Instituto de América Latina en Moscú. Eso dice en su Facebook. ¿Sí? Trabajo en el Instituto de Latinska y América, dice, está en ruso. Sí. Estudió en el Instituto de Turismo. Y Prínzova, dice en ruso. Vive en Moscú. Está casada. Hoy es su cumpleaños. De verdad que sí. Ahí está. Todo eso está en Facebook, ¿sí? Claro, y ahí están todos sus amigos. Tiene según el Facebook, ahí dice amigos, cerca de, no sé, 83 amigos, dice. Mirá vos. Amigos que tiene de todas partes. Sí, el Facebook es así, se puede chusmear la vida y obra de cualquiera. De los demás, sí, claro, sí. Además les cuento yo el chisme de ellos dos, los dos están leyendo en ruso desde la página de esta chica de Moscú, ¿no? Sí, Olga Averina, sí. Bueno, pero es amiga, es alumna de ella, también es alumna y trabaja en el mismo instituto donde trabaja Tania, digamos. Y es muy amiga, es una gran trabajadora y ayuda mucho al conjunto de Granada también. No, ella participa en el grupo. Bueno, y hay alguien en el Facebook que no conocemos, también se llama Martina Soto, y puso como que le gusta el comentario, qué sé yo, que está Tatiana acá con nosotros. Así que, bueno, alguien más que no conocemos está escuchando. Bueno, yo la conozco, Martina Soto es una médica, es psiquiatra. Estudió en Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, ahora vive en Suiza, y es una chica argentina que, digamos, suele viajar mucho, escribe libros, escribe poesía, tiene 2 libros publicados, y por lo que veo también está en el Facebook. Ahora, ¿cómo se entera? Ah, se entera a través del Facebook. Sí, claro. No es que está escuchando el programa ahora. Y no sé, pero ahora pongo el enlace. Si nos quieren escuchar por internet, tienen que entrar a fmmoreno.blogspot.com y pueden escuchar directamente por internet. puede ser hoy o puede ser a partir del martes. Bueno, claro, a partir del martes, como para que se entienda, ahora la emisión está en vivo y a partir del martes bajan la grabación de la máquina y la ponen en internet. Entonces uno puede escuchar en cualquier horario, en cualquier momento. Perfecto, eso. Muchas gracias. Yo voy a escribir a mis amigos cuando en no Moscú. Cuando no estás muy... O sea, vos cuando regreses a tu país, dentro de bastante tiempo todavía, vas a poder escuchar este programa, mismo. Porque vos vas a irte a la fecha y ahí lo podés bajar y grabar. ¿Eh? Perfecto. Así que bueno... Estábamos hablando, como este es un programa especial porque está acá Tatiana presente, así que vamos a seguir hablando, no sé si querés de Grenada o hablamos de la vida en Moscú, de la situación económica, situación política, ¿estamos con qué? Que ya tenemos los temas musicales, podemos pasar cuando quieras. Ah, perfecto. De Grenada. En estos temas... Bueno, me acaban de avisar que porque ella trajo un disco que en este momento lo estaban pasando al MP3, que es el idioma en el cual puede leer la máquina, que no son equipos de audio, sino que son computadoras, digamos. Lo estaban tratando de leer y de pasar para que podamos escuchar un disco que se grabó con temas que canta exclusivamente Tania. Con guitarra con otro instrumento. Instrumentos, sí, de Grenada, por eso es, todo eso es hecho por Grenada. Ah, está todo hecho por Grenada. Sí, eso solamente alguien canta, pero todo el mundo le acompaña y eso, por eso sale tan amistoso. Vamos a escuchar algunos temas, entonces, no sé, el tema 1, a ver cuál es el tema 1, no sé cuál es el tema 1. Vamos a descubrirlo cuando esté en el aire. Escuchamos y después les contamos. Se oye el rugir del vendaval. ¿Quién pudiera salir? Ese temporal, quien pudiera salir de aquí con ese temporal. Si una mañana de niebla salí de la puerta de Carabiná, tuvo que pasar la vía del río García, que es puerto del mar. Si una mañana de niebla salí de la puerta de Carabiná, te daré una cosa que yo solo sé. Thank you. Continuamos en el observatorio. Tenemos dos, en realidad no sé si son dos anuncios. Uno es un llamado telefónico de El Rayo. Oscar Rayo, el conductor del programa. El Rayo Rojo, iba a decir. Neurona. Yo. No, ese no es. Bueno, que nos está escuchando, que sigan los éxitos, dice. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un gran saludo. Un saludo y estaremos escuchándolo en su próximo programa. Y también hay un pedido de la dirección de la radio, porque aparentemente se perdió una persona y están emitiendo este comunicado, esta información en todos los programas. Es como un llamado a la solidaridad, porque se perdió el señor Alberto Luna, un señor de 70 años, cuya descripción física es canoso, de ojos verdes, viste una camiseta clara, alpargatas blancas y pantalón jogging gris. Se perdió del hogar Esperanza, que está ubicado en la calle Canadá, al 2170 de La Reja, ahí muy cerca de mi casa. Así que, sobre todo a la gente de esa zona, que si ven a una persona con esta descripción, que responde al nombre de Alberto Luna, bueno, por favor, llamar al teléfono 11-38-18-17-94, o acercarse al Hogar Esperanza en la calle Canadá 2170 de La Reja. Muchas gracias. Bien, hablemos algo de la situación internacional, como para seguir los esquemas que usábamos antes en nuestro programa. Ya dijimos, ¿no?, de la preocupación por el tema de Chávez, y en Chile, es como que se despertó la juventud chilena. Chile es un país que fue gobernado por lo que llamaron la Concertación, entre el Partido Socialista, el grupo más de centro izquierda, el Partido Socialista, y el Partido Demócrata Cristiano. Durante muchos años, después de Pinochet, ellos ganaron las elecciones, pero no cumplieron, no pasaron por cumplir un objetivo socialista en el gobierno de Chile, sino que dejaron, digamos, que pase el tiempo con las mismas estructuras económicas dejadas por Pinochet, con muy pocos cambios. Entonces, la población en esta elección les dio la espalda y votó nada menos que a la derecha conocida y existente en Chile como el partido de Piñera. Es casi como acá la situación, en donde el pueblo vota directamente a la derecha, vota directamente a Macri. Ahora se podría decir, por ejemplo, que Buenos Aires está gobernada por sus dueños. Buenos Aires está atendida por sus dueños, como dicen alguna gente que tiene negocios, que dice, este negocio está atendido por sus dueños. Entonces se podría decir que la ciudad también está gobernada por sus dueños, y en este caso Chile también está gobernado por sus dueños, porque Piñera representa a los monopolios, a los hombres ricos, a las grandes empresas de Chile, y ganó las elecciones limpiamente con un gran porcentaje de votos. ¿Qué pensamos? Yo pensaba que íbamos a tener derecha por mucho tiempo. Bueno, pasó en un tiempo tan corto, hay un gran despertar de la juventud chilena. Siempre comienzan estos movimientos en forma inesperada. Comienzan con una gran rebelión estudiantil, que están luchando por aumentar el presupuesto estatal en educación, porque en Chile el sistema de enseñanza es ya casi totalmente gratuito. Totalmente pago, dejó de ser gratuito, claro. Gratuito, y ahora es totalmente pago. Antes era la educación superior lo que se pagaba, pero ahora se paga prácticamente toda la enseñanza. Sí, el secundario los jardines de infante, sí. Todo. Bueno, y miles de personas, pero cientos de miles de personas, 200.000 personas en Santiago y 300.000 en todo el país se movilizaron y están enfrentando a la policía, enfrentándose al gobierno de Piñera, en una gran actividad política que a mí me sorprendió y que puede ocurrir cualquier cosa en Chile también con esto. Se viene un posible futuro, otra vez, gran cambio electoral. Están diciendo ya que la presidenta Bachelet ahora tiene una gran cantidad de votos posibles, digamos que podría regresar a la política. No sé si vos tenés algo más, Andrea, del tema de... ¿Leíste algo especial de los chilenos o no? No, bueno, veo no, que se han publicado artículos en diferentes lugares, en Rebelión, sí, en lo que Página me llama 12. No, eso me llama la atención. Ni en Página 12 ni en Tiempo Argentino del día de hoy hay ningún comentario, cuando por lo general los dos diarios los días sábados hacen como una especie de resumen de lo que de ha sucedido la en semana. La semana. Pero no hay ninguna alusión al tema de Chile. Sí hay, por supuesto, en Rebelión largas notas que se dedican a hablar de esto y, bueno, dicen que se viene un nuevo tiempo para Chile y que la educación es una lucha por la democratización y la justicia social, como para resumir gran movimiento que hay en Chile, ¿no? Y es increíble porque, en realidad, bueno, tanta gente en las calles demuestra que la gran mayoría de la población está buscando un cambio y están, de alguna forma, creo que arrepentidos de lo que han votado hace poco, ¿no? Porque hace 2 años más o menos que está Piñera. Exactamente. Ahí uno de los títulos dice: Piñera ya es historia. Claro. Y los trabajadores y el pueblo de Chile, o sea, interrogantes que se hacen los periodistas y analistas de la situación política de Chile. Bueno, estamos acercándonos al final de la primera hora del Observatorio. En un rato vendrá la tanda de la radio. Para hacer una, simplemente nombrar la situación económica y social y, por supuesto, política en Europa, continúa agravándose la situación en Grecia, en España, ha comenzado en Italia, en Inglaterra, o sea que hay grandes movimientos, y en Estados Unidos una cosa inesperada, internamente hay un gran enfrentamiento entre el Congreso entre los republicanos y los demócratas y el gobierno de Obama, porque el día 2 de agosto, ahora a fin de mes, digamos, vence una deuda muy grande que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que no se sabe si lo pueden pagar o no, por lo cual Estados Unidos entraría en default por primera vez en su historia. Si llega a ocurrir esto, va a causar una especie de terremoto financiero en todo el mundo y posiblemente el dólar tenga que bajar su cotización en todo el resto de los países. Aunque esto es muy extraño que ocurra, porque la mayoría de los países tienen sus reservas en dólares, con lo cual favorecen a los Estados Unidos teniendo sus reservas en dólares. Pero bueno, el tema este continúa, seguramente vamos a tratarlo en los próximos programas, también en el próximo sábado. Estos temas no se resuelven fácilmente, son parte de la lucha político-social de nuestro tiempo. Así que vamos ya a la tanda de la radio y... un tema, bueno, perfecto. Vamos a un tema musical del mismo disco de Tatiana Vladimirskaya. Nonaki que zinovia, onde caro veni zorri. Tipa, zorri, cardia me via. Tipa, zorri, cardia me via. Atrás está y barca perdoneta Andrea y Ana ni pa esta nefta. Oli

los teléfonos de la emisora, si alguien quiere llamar del exterior, 54-237-466-559. La que llama del exterior está acá con nosotros, así que no nos va a llamar. Sí, le mandamos un gran saludo a Martina Soto. Me sorprendió mucho en el Facebook nuestro esta chica médica que vive en Suiza, que escribió en el Facebook del observatorio que era fanática del conjunto Grenada en sus años de estudiante en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Muy bien, la verdad que me sorprendió. Después voy a escribirle especialmente para agradecerle eso. Muchísimas gracias, Aura. Estamos escuchando un disco que trajo Tatiana, en donde hay grabaciones con su voz, y es lo que trajimos. No trajimos otros discos ahora, pero vamos a traeros en el próximo sábado para poder pasar más música, digamos, del conjunto Grenada. Así se van acostumbrando y viendo qué es lo que cantan y tocan. De paso les cuento que existe la posibilidad que actúen en el Festival de Cosquín. En estos momentos están en conversaciones con la dirección del festival para ver si son invitados a actuar en el mes de enero, creo que se hace a fines de enero o principios de febrero. A fines de enero. Y nosotros vamos a viajar a Córdoba también para tener una entrevista con alguna gente de la dirección del festival, para ver si tenemos la suerte de que lo puedan ver y que puedan ver el Festival de Cosquín. Es uno de los festivales muy famosos acá en la Argentina, que son se transmiten directo en vivo por televisión durante muchas horas, y es uno de los programas más mirados en todo el país. O sea que si actúan en el Festival de Cosquín, van a ser famosos en la Argentina, por lo menos directamente. Ojalá, nosotros vamos a soñar con eso y hacer todo lo posible para participar, porque en enero de este año, cuando yo he estado en Buenos Aires, podía mirar este en directo y me gustó muchísimo. Estoy loca por este festival, estoy su hincha. Bueno, los temas que tenés ahí grabados son varios temas, ¿eh? Sí, vamos. Nosotros, por ejemplo, ahora recién he escuchado el tema griego, porque estabas hablando sobre Grecia y también este tema, sí. Es un tema griego, justo dio la casualidad que estábamos hablando de los problemas de Grecia cuando pasamos el tema cantado para Grecia. Sí. Yo quisiera escuchar ahora un tema que es muy romántico, digamos que yo lo conocí cuando estudiaba en la universidad, y es un tema de Piero, digamos que se llama... Tengo la piel cansada de la tarde. Tengo la piel cansada de la tarde. Es el tema número 8. El tema número 8... que bueno, lo quiero escuchar yo, y para que vean cómo, digamos, en la ejecución de Tania, a mí me pareció hermoso el tema este. Así que no sé, vamos al tema 8. Tengo la piel cansada de la tarde gris también. Busco lo verde, verde de tu bosque. Voy por ramas secas a buscarte, luego regreso a vos, como la tarde, donde amó que caminas herido, donde el corazón partido, quiero recordarte más. Ay, pena, pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor. Ay, pena, pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor. de amor. Tengo la piel cansada de la tarde gris también. Busco, busco lo verde, verde de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, luego regreso a vos como la tarde, donde amor te calma serino, donde, donde el corazón partido puedo recordarte más. Ay, que me da pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor. Ay, pena, pena, pena, pena, pena de tu boca, donde amor, donde amor. Bien, estamos en el aire, continuamos en el observatorio. Me emocionó, la verdad, escuchar esta versión después de 40 años de haberla escuchado en la época de la universidad. La verdad que emociona esto. Gracias, gracias por esa grabación. Muchas gracias. Hoy, cuando estaba escuchando eso, me acordaba de algunas otras cosas del conjunto Grenada que sería interesante que la contemos. Por ejemplo, el día de ayer, el conjunto Grenada actuó en la embajada china en Moscú en un aniversario en el décimo aniversario de las relaciones, no sé, entre Rusia y China. Fue invitado especialmente el conjunto Grenada, que actuó ahí. Lo que me maravilló a mí es que recibimos por internet, el correo electrónico, el mismo día de la actuación de ellos. Nosotros a las pocas horas teníamos las fotos de su actuación y de las personas con el embajador. Eso Rusia. Claro, ella está continuamente conectada con la computadora, con todos sus amigos y alumnos y compañeros de Grenada, que le escriben continuamente las noticias, todas las noticias. Incluso le preguntan hasta qué vestido se pueden poner para actuar en tal embajada, porque ahora ayer actuaron en la embajada de China y creo que el miércoles actúan en la embajada de Colombia, porque el 20 de julio es el día de la independencia de Colombia. Entonces las embajadas en sus días de hacen un gran acto cultural, por lo general invitan a todo el resto, al todo el cuerpo diplomático y a toda la gente, y también el conjunto Grenada, que actúa oficialmente en esa fiesta. Entonces son simpáticos los intercambios de correos, porque le preguntan a Tania qué blusa o qué vestido usar para esa actuación. Porque somos muy amigos y siempre pedimos consejo uno a otro, es lógico, y vivimos todo el tiempo juntos, se puede decir, y muchos años, imagínense. Ahora nuestros alumnos también siguen este tema porque es muy importante, esta es amistad de los pueblos. Y qué puede ser más importante ahora, cuando todo el mundo, como se puede decir, está enloquecido. En crisis, sí. En crisis, en estas situaciones de guerras, de conflictos, terrorismo y todo. Y claro que para todo eso hay que hacer una oposición, si se puede decir, de la gente que puede estar juntos, de todo el mundo. Yo puedo decir que en estos días, nosotros, todo el grupo que está muy lejos de Argentina, sufrió mucho junto con el pueblo argentino por asesinato de Facundo Cabral. Pensamos que no le conocemos personalmente, pero esta persona para nosotros es muy muy conocida por sus canciones, por su actitud, porque todos nosotros somos como un grupo de colegas, si se puede decir. Y esto es una cosa tan triste para nosotros como para ustedes. La muerte de Facundo Cabral, por supuesto, sí, conmocionó a toda la Argentina, sí, en un momento. Sí, yo digo que en muchas tierras lejanas también piensan junto con ustedes, sufren junto con ustedes. Te cuento, en estos momentos Andrea está trabajando con el Facebook, que es la del programa nuestro, sí, sí. Y en estos momentos acaba de enviar un mensaje Cristina Yarikina, que Cristina es una de tus alumnas, digamos. Sí. Entonces aparece en una foto con su caballo. Qué bien. Y dice, ¿qué dice Cristina Yarikina? A ver. Buenos días desde Moscú. Escuchamos a ustedes. Me encantó mucho hacerlo. Siempre en nuestro corazón, muchas gracias por su programa, es muy interesante y quiero transmitir un saludo a todos. Cristina, abrazos. Mira, qué importancia tiene esta posibilidad de estar juntos en el aire, en este momento. Cristina, muchas gracias de todos nosotros, todos te conocen aquí. Claro, Andrea sí, la conoce, claro. Yo la conozco y yo también, porque también. Ella estuvo, sí. Y vos más, con más razón, claro. Porque ella estuvo con nosotros, sí. En el mes de enero. Y ustedes saben que ella mandó muchos saludos a todos ustedes, yo ya entregué, ahora vean ustedes que hasta escucha en altas horas de Moscú, porque sí, ahora tardísimo. Muy tarde. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina, te mando un gran abrazo. La verdad que es un sacrificio, sí. Escucharnos en un día de sábado, en vez de estar bailando en un boliche, como decimos acá, ah, sí. Estás escuchando la radio.

fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no hay paloma, no. Así que no trabajo yo. Que no hay palomita y que no. Así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no hay paloma, no. Así que no trabajo yo. Que no hay palomita y que no. Así que no trabajo yo. Continuamos en el observatorio. La verdad, hermosa esta versión de Palomita, un tema de La Paloma, un tema de la Guerra Civil Española, que estaba dedicada a Paloma también, pero ahora en un rato vamos a dedicarle otro tema a Paloma, y es el que lo pidieron por un mensaje. También recibimos otra vez tu amiga, Cristina Yaríquina, o tu estudiante, sí, en realidad, sí. Volvió a escribir un texto, porque acá le contestó Andrea, gracias, besos, Cristina, y ella respondió, muchas gracias, escuchaba todo y me encantó, es tan bueno entender que a pesar de la distancia tan larga, su parte puede estar aquí en Moscú. Mira qué interesante. Yo puedo decir que después del viaje a Argentina que Cristina hizo con sus amigas en enero, después de los encuentros con ustedes personalmente, ella hizo tanto en Moscú para contar a la gente sobre Argentina. Preparó varios discursos. Ah, y, sí. Sí, con, por ejemplo, con trabajos. Trabajos, cuentos. Conferencias y por ejemplo sobre el tema de gaucho argentino, ah. Y muy interesante, además sobre la Tierra de Fuego y también sobre Malvinas, las islas de, sobre este conflicto. Sería bueno, conflicto que tenemos, sí, con Inglaterra. Sería, sí, bueno, si es que nos está escuchando y si tiene esos trabajos en digital, que seguro que lo tiene en la computadora, que me los mande, que nos mande para que lo podamos leer por radio o hacer una síntesis y leerlo. Sí, para, sería muy bueno, porque incluso para nuestros oyentes argentinos, que alguien que vive en Rusia pueda escribir o quiera escribir sobre temas argentinos. Y nosotros tenemos ahora el ciclo de estudios de Argentina entre los estudiantes de varias universidades de nuestro país dedicados a Argentina especialmente. Y las chicas que participaron en este viaje a Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba, ahora ellos están en primeras filas para difundir el tema de varios aspectos del tema de Argentina. Me parece que es muy importante porque en Rusia en general la gente tiene gran interés a Argentina, pero no puedo decir que saben mucho. Y estos discursos, este proceso de estudio de este tema ayuda a muchos jóvenes comprender muchos aspectos de la vida argentina. Por ejemplo, Lera, que ustedes recuerdan muy bien, una muchacha que... se dedicaba a la fotografía. Eso, sí. Ella preparó el discurso y se puede decir investigación sobre la persona de Eva Perón. Porque, Eva Perón, sí, mira qué bien. Es muy difícil para los rusos comprender... Claro. Algo de eso, y es muy interesante el discurso de ella. También los demás, eso yo les agradezco porque hay muchos que quieren conocer más y más sobre Argentina, pero sin saber español, sin saber el idioma, es muy difícil en Rusia. Así es. Claro, bueno, la realidad es que nosotros tampoco conocemos demasiado de Rusia, ¿no? Claro, por supuesto. Es una de las de los países, digamos, más relegados dentro del sistema educativo argentino. Bueno, tiene mala fama desde su famosa revolución. Algunos tratamos de fomentar la enseñanza de eso, pero bueno, también es muy complejo el tema de la historia de Rusia. Es uno de los países más viejos del mundo, podemos decir, y también es muy larga su historia, ¿no? Bueno, también nos pasa con la historia argentina también a veces. Nuestros alumnos no saben mucho de historia argentina, así que más se nos hace complejo enseñarle historia de otros países. Pero realmente es cierto que no tenemos una gran información sobre, inclusive, cómo es que viven ahora, qué es lo que sucedió, cómo está Rusia después de la caída del muro, ¿no? Y de la culminación de la revolución, digamos, ¿no? Y de su entrada a full al capitalismo. Sí, sí. Estamos llegando a las 18:30 horas, que es el horario exacto de la tanda de la radio, ¿sí? O de la... Sí, de la radio. Tanda de la media hora. Así que vamos a la tanda de la radio y después continuamos en el observatorio. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Moreno 90.1. Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La agenda del Churqui. Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos nos metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Hace poco nos pidieron un tema musical, nos pidió Paloma, así que vamos a dedicarle el tema. Este es el tema número 16 y el nombre es Que la tortilla se vuelva, ¿o no? Puede ser, sí. Yo no sé exactamente cómo se llama esa canción, pero es muy buena. Ah, ¿qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Tiene razón. Bueno, y Paloma canta toda la tarde el pedazo que se sabe, ¿sí? ¿Qué culpa tiene el tomate? Así que por eso se llama tomate. Claro, pidió bueno, ese tema. Bueno. Se lo dedicamos. Ahora sí, sí. Continuamos en el observatorio. Es genial que en la versión del tema este, que hay varias malas palabras, malas entre comillas palabras, entonces no la cantan, entonces en un momento dado ponen, hacen un sonido con la guitarra y en otro momento dicen otra cosa, creo, para no decirlas. Y me contaba Tania que en una actuación muy famosa que hicieron en Nicaragua, también la cantaron delante en un gran festival y no se animaban a decir el final de la palabra y ella no sabía cómo iba a terminar, no había decidido. Entonces se sorprendió cuando empezó a cantar, ella se quedó callada y el estadio completo, el estadio completo, todos los presentes, 10.000 personas gritando el final de la canción. ¿Qué culpa tiene el tomate? Genial, ¿sí? Así que bueno, estamos acá emocionados con las notas, las cartas, las cosas que nos envía la gente de Moscú, incluso también de Martina Soto, de Suiza. Les agradecemos a todos y es como que estuviéramos haciendo un programa en directo. Así que... Con todo el mundo. Eso, con todo el mundo. Así que este fue un programa, es un programa especial, digamos, fuera de la programación habitual de lo que hace el observatorio, pero siempre intentamos cubrir algunas de las cosas que ocurrieron, que pasaron en la semana. Y una de las buenas noticias es la, no sé si decir inauguración, la inauguración de Tecnópolis, ¿sí? Sí, la, a mí la, me pregunta. La inauguración, sí, una de las buenas noticias fue esa. La presidenta inauguró. Me parece impresionante. Tecnópolis en esta semana, que son 50 hectáreas de terreno que están totalmente comunicados por internet con miles de metros de cable, lo dijo en su discurso. Así que habrá que ir a visitarlos. Sí, todos los días hasta el 22 de agosto y todos los días hay charlas y conferencias. En este momento se está desarrollando una conferencia que si no estuviera acá estaría ahí. Mire qué interesante. A ver. La evidencia de la presencia de agua en el interior de la Luna y las implicancias sobre la formación del satélite terrestre. O sea que la Luna tiene agua adentro. ¿No está bueno eso? Esas cosas re locas que uno generalmente... no tienen idea y los científicos están investigando esas cosas que sí tienen que ver con el cotidiano de la gente a la larga, ¿no? Exactamente, y es muy importante para la vida, de los descubrimientos científicos son así. Exacto. No le dan importancia y bueno, y después resulta que es un gran producto que usan millones de personas. Ajá. Bueno, Tecnópolis tiene, por supuesto, una página propia que depende o está dentro de la del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Presidencia. ¿Tienen página propia? Está dentro del Ministerio, pero abre directamente Tecnópolis. Ah, usted Tecnópolis. Usted googlea, en el Google pone Tecnópolis. Y ya le aparece Tecnópolis. Ah, usted pone Tec y ya aparece y ya lo lleva... a esta que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy en la tarde estaba viendo a Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia y Tecnología. Es un científico, además. Profesor, por lo menos, universitario. Estaba muy emocionado. Y la verdad que se pueden ver cosas increíbles. Hay actividades para toda la familia. Puede entrar a un lugar donde el clima es igual al de la Antártida, o igual al de la Patagonia, hay que bancarse, ¿no? Los 20 grados bajo cero. Usted viene de por ahí. Yo entraría al de Formosa. Ah, bueno. Pero usted va siempre a Formosa. Sí. Hay robots. Mire, los invito a que entren a la página porque es muy interesante. Hay robots que tienen aspecto humano impresionante. La verdad, hay de todo. O sea que es un lugar a donde habría que ir, asistir con los chicos. Sí, miren los dinosaurios. En las vacaciones. Unos dinosaurios impresionantes. ¿Y dónde los sacan los dinosaurios? No sé, capaz que son réplicas, pero impresionante. Acá hay un bicharraco grande, gigantesco, sí, con la boca abierta que parece que se lo va a comer, ni le explico. Hay un mini circuito de tipo Fórmula 1 para hacer simulacros para los pibes, chiquitos, como para con, que... ¿Con robots también? Sí, con autos, tipo control remoto, pero que pareciera que manejan Fórmula 1. Miren lo que es este robot, impresionante. Ese, la, es un robot, no es un tipo. Y mírenle los cables en la cabeza, ¿de dónde le salen? Del cerebro. Es no. un robot, no es un tipo. ¿Este es un robot? Este es un robot. Acá estamos mirando la página de internet de Tecnópolis y estamos discutiendo que este es un robot, Vladi, no ve los cables. Mire, ve que acá se abre como de goma en la nuca, yo les cuento. En la nuca de la persona se abre como para que se demuestre que es una máscara y que dentro de la máscara está todo el mecanismo robótico. La verdad que ese parece el cuidador del lugar, parece el tipo que hace la seguridad a la noche, qué sé pero yo. Este es tipo Terminator, ¿no robot. Vio Terminator? Sí, sí, bueno. Terminator, que tiene unos cables en todas partes, en los brazos, en las piernas. Ah, y esta semana que pasó, el miércoles precisamente, se inauguró acá en Moreno la primera muestra de ciencia y tecnología de escuelas públicas de la ciudad de Moreno. No sabía nada. Bueno, porque siempre se realizan este tipo de muestras, pero de escuelas privadas que tienen otro tipo de ingresos y de recursos y que, bueno, presentan cosas importantes, pero por primera vez se hizo una feria de ciencia y tecnología de escuelas públicas. Estuvo muy interesante. El jardín al que va mi hija, además, el 926, Vocecita de Bandoñón, hizo la apertura, los chicos bailaron y cantaron el tango. Vocecitas de Bandoneón, mirá el nombre del jardín de infantes. Ah, sí, sí. Y bueno, había escuelas, de muchas escuelas de Moreno, presentando sus proyectos científicos y tecnológicos. Había muchas muchos pibes muy contentos con sus nuevas netbooks. Y además, el intendente contó que una de las escuelas de Moreno, la escuela número 68 de Villanueva, es la representante de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires en Tecnópolis, porque tienen un proyecto de robótica. Ah, mirá qué bien, ¿eh? Uh-huh. Esta escuela de acá tiene un proyecto de robótica. Sí, la 68 de Villanueva. Y es una escuela pública. Exacto, en el fondo de la nada misma. Allá por el cruce Castelar está la escuela, una escuela... Un barrio alejado. Alejado, una escuela carenciada, con muchos problemas socioeconómicos a su alrededor, por supuesto. Y, bueno, esa escuela es la representante de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires en Tecnópolis. Qué bien, ¿eh? ¿No? Qué genial, ¿eh? Felicitaciones a la dirección de la escuela. Uh-huh. Porque eso seguro que depende del director o la directora de la escuela que... usa su poder administrativo para impulsar. Ahí dice algo Nanomundo. Sí, estas son las atracciones. La página es muy interesante, los invito a que la los vean. Los Colosos de la Tierra ahí, es una. Sí, veo que ahí están, los dinosaurios. La Tierra de los Dinosaurios. Hay paleontólogo por un día, dice. El Túnel de la Diversidad. Ah, ¿sabe lo que quiero ver yo? Hay una máquina que se llama la Máquina de Dios. La Máquina de Dios. Sí, la conoce. Es el acelerador de partículas. Exacto. Pero acá no está, sí, eso. Sí, tienen una. No creo. ¿Cómo sí, van a hoy tener decían, eso? Decían que sí, hay una. Será una réplica. Sí, puede ser. Pero tienen, hacen esa una. La Máquina de Dios es un acelerador de partículas que tiene, no sé, un montón de kilómetros que está en, está pagado por todo el sistema europeo, digamos, de ciencia, que están investigando. El movimiento de las partículas para tratar de descubrir otras partículas que solamente surgen con el choque de electrones. Entonces hacen acelerar electrones a una gran velocidad, a la velocidad de la luz o casi de la luz, chocan entre sí y al chocar esos electrones a su vez producen otros que están buscando. Eso es lo que están buscando y quieren saber cuánto tiempo vive esa nueva partícula, digamos. Por eso le llaman la Máquina de Dios. La Máquina de Dios es una expresión periodística, en realidad. No tiene nada que ver ni con Dios ni con nada por el estilo, pero le dicen la Máquina de Dios porque de descubrirse esas partículas nuevas, desconocidas hasta ahora, con ese método, con ese mecanismo, estaríamos muy cerca de descubrir el origen del universo, el origen del Big Bang, que es el primer... Claro, y reproducir en laboratorio reproducir ese Big Bang. En laboratorio, exactamente. Entonces están con eso, y por eso se llama la máquina de Dios. Uh-huh. Que entre paréntesis, muy importante, muchos científicos argentinos participan de ese, sí, bueno, de ese proyecto. Bueno, metete, dice, al gran colisionador de hadrones. Sí, de hadrones. Bueno, está mal escrito. Colisionadores. Bueno, de hadrones. Y sentí en tu cuerpo el choque de partículas con el que se creó el mundo. Para vivir esta experiencia en primera persona, un video 3D estereoscópico sobre una pantalla de 180 grados te va a explicar los detalles técnicos de la sofisticada maquinaria y los alcances de la investigación que involucra a científicos de 35 países, entre ellos Argentina. Claro, o sea que ahora entiendo. Entonces hacen bueno, una... a ver, dígame. Lo que hacen es, como tienen un video... En tres dimensiones quiere decir que vos ves como nos vemos acá. Sí, claro. Yo te veo a vos acá a mi izquierda, a la derecha, y veo con fondo. O sea que veo en tres dimensiones. Y ahí lo que hacen es transmitir ese video en tres dimensiones y encima en una pantalla de 180 grados. O sea que la pantalla... es circular pero completa de todo lo que vos ves. Entonces cuando al ver el video lo que ocurre es que vos pensás que vos estás en el medio, estás en ese lugar en donde transcurre esa colisión de electrones, digamos, o de hadrones, como le llaman ellos. Bueno, igual está re bueno. Está re bueno, sí. Bueno, este nanomundo que decía usted, eso es impresionante. Sí, es una disciplina que estudia las cosas tan chiquititas como la mil millonésima parte de un metro, por ejemplo. La mil millonésima parte, exactamente. En el espacio nanomundo vas a poder aprender más sobre esta tecnología que permite manipular las estructuras de las moléculas y los átomos. Ahí quisiera ir yo. Ah, bueno. Pinturas que resisten los microbios, microchips ultra pequeños y nuevos materiales ultra resistentes son algunos de los desarrollos de la nanotecnología que vas a poder conocer a través de una película en HD, alta definición, sí, que se proyectará en el espacio de Nanomundo. También vas a poder divertirte con juegos interactivos que van a poner a prueba tus nanoconocimientos. Bueno, ya, esto me interesa mucho, la nanotecnología, porque en realidad es la ciencia del futuro todavía. En este momento está bastante desarrollada en algunos países en Europa, también en Rusia y también en los Estados Unidos. Y va a lograr descubrimientos impresionantes para la vida y para nosotros. Por ejemplo, con nanotecnología, introducir en el cuerpo humano directamente en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo... introducir medicamentos que vayan al objetivo preciso, por ejemplo, o que se recorran todo el cuerpo humano a gran velocidad para poder descubrir qué problemas tenemos. O sea que las radiografías ya van a ser internas y no externas, digamos. Así que tiene un gran futuro, es una gran cosa, y la verdad que yo quisiera aprender más de nanotecnología. O sea que me tenía que ir al lugar ese, a la feria de Tecnópolis. Bueno, estamos acercándonos está... a las 18:52, o estamos sobrepasando esa hora, y todavía tenemos algún tema musical que pasar, ¿sí? Sí, sí, porque yo iba a contar que está Tania, porque no, claro, la dejamos hablar. Sí, dale. No, nada. A mí me interesa muchísimo de que ustedes están hablando, porque yo sé poco sobre la cuestión y solamente... yo sé que, o puede ser que me equivoco, que cada niño de Argentina recibió como regalo notebook, ¿sí? Una computadora, sí, portátil, ¿sí? Que es, para mí es tan extraño. A todos los chicos de la escuela le van a... Sí, eso es un logro impresionante. Y todo esto que ustedes ahora desarrollan tan fuertemente... este centro de tecnología, todo me interesa escuchar. Muchas gracias que yo puedo estar con ustedes en este momento observando estas cuestiones. Y si hablamos sobre el tema musical, aquí tenemos una discusión sobre una canción que yo muchos años pensando que sea latinoamericana y sale que es de la guerra civil de España. Y a mí me parece es muy importante esto, porque la guerra civil en España dio a todo el mundo un ejemplo tan importante que sirve hasta hoy día. Y, por ejemplo, en Grecia estamos hablando sobre las huelgas y sobre todo lo que pasa ahora en Grecia. Y me impresiona que ellos salen a la calle bajo la lema de no pasarán, en español, los griegos que tienen completamente otra letra y todo. Por eso propongo poner una otra canción de esa guerra civil que sirve para todos nosotros. Número 4. Perfecto, perfecto. En este momento hay un llamado a la radio, entonces nuestra operadora está atendiendo en directo el llamado a la radio para poder hablar con ella. Pero vamos a pasar el tema número 4 del disco que trajo Tatiana Vladimirskaya con sus canciones. Muchas gracias. Con las canciones que ella ejecuta, digamos, canta. Un escudo y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Dicen que mi patria es un escudo y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Hay quien lo tiro, no. Hay quien lo tiro, que no, hay quien lo tiro contra mis hermanos. Hay quien tirara que sí, hay quien tirara que sí, con los crímenes hay en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parto a mí si ataco mis compañeros. La guerra que tanto temes no viene de continuamos en el observatorio, ya en los minutos finales del programa. Agradecemos a todos los oyentes, a la gente que se comunicó con nosotros, Cristina Zaríkina desde Moscú, Martina Soto desde Suiza. Le mandamos muchos saludos, un gran abrazo a todos y bueno, hacen un gran sacrificio para escuchar el programa. A Olga acá, Verina, que tiene su cumpleaños. Olga Verina también, por su cumpleaños, sí. La felicitamos vía el Facebook a ella, sí. Y ya respondió también. Así también un gran saludo a Paloma, que nos estuvo escuchando. Le dedicamos una canción hoy. A Cristian, que está ahí, firme, fabricando su cerveza y escuchando el programa. A Fernanda. A Fernanda, que también me mandó mensaje por el Facebook. A le Fernanda, mandamos un saludo. A Fernanda Calvé también, mirá vos, qué bueno. Sí, sí. Bueno. Fernanda, hola. Le mandamos un gran saludo también a Patricia, que también está escuchando, sí, a Emanuel. Y a, bueno, a todos los oyentes que, no sé, sábado a sábado nos escuchan. Le agradecemos a Tatiana Vladimir, que estuvo acá con nosotros, que nos contó esas cosas interesantes de Grenada, y vamos a preparar algo para el próximo programa. Ella va a seguir con nosotros acá en la Argentina, está de vacaciones, vino a hacer una visita, además de lo del Festival de Cosquín, pero vendremos el próximo sábado y vamos a tratar de conversar ya para preparar el programa con su participación. Muchas gracias. ¿Nos despedimos, Andrea, de todos ya? ¿O tenés algún mensaje o algo así? No, nos despedimos hasta el sábado siguiente. Hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana y feliz semana. Felices vacaciones para todos los docentes y alumnos. Marcelo, un beso. Cecilia, beso. Para los chicos, por supuesto. Pobre las madres que lo tienen que soportar, pero bueno. Besos. Moreno 90.1.